corazón, mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá. Mano vieja que trabaja, baila bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra le da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Hola, hola, queridas, queridos radioescuchas. Empezamos ya con una nueva programación de Locas como tu abuela. Estamos, como siempre, cada jueves por la 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura del Ecuador, la primera radio pública cultural del país. Hola, hola, con todos y todas quienes ya están en sintonía de la 940 AM. Mi nombre es Katy y como cada jueves es un gusto poder estar con ustedes. Ya saben que pueden encontrarnos a través de cualquier parte del mundo digitando www.radiocce.com o también pueden descargarse la aplicación de la radio en sus smartphones. Van a su Play Store y ahí encuentran la aplicación Radio CCE HD. También pueden encontrar en la plataforma de TuneIn arrobando Radio CCE. Y bueno, vamos empezando ya esta tarde de programa. Vamos a estar el día de hoy acompañadas de un compañero. Ya más adelante se va a estar presentando. Vamos a estar conversando en nuestro tema central de la tarde sobre el 1 de mayo. Pero antes vamos con nuestros dos tradicionales segmentos. Vamos a estar conversando. La Carlita nos va a estar nos trajo unos secretos sonoros, así que vamos a estar viendo de qué se trata. Y vamos a estar también conversando un poquito sobre una noticia sobre deportes. Vamos a ver qué hay en el mundo del deporte ahora mismo. Y empezamos ya. Así es, estamos justo a vísperas de del 1 de mayo. Nosotras, porque ustedes cuando escuchen el programa ya habrá pasado el 1 de mayo, pero para nosotros es importante como esta fecha, como conmemorarla, más allá de lo que de la discusión que se ha levantado en estos días, entre feriado o no feriado. Y también quería que el secreto sonoro que les traía el día de hoy tenga como alguna conexión y nos ayude como a, no sé, como a alimentar ese espíritu de lucha, ese espíritu festivo, no mentira. Y les quería comentar de una cosa re chévere e interesante que me encontré en estos días. Se trata de Concepción Mitchell, que es como una figura de la época de los 20 en México, de la década de los 20 en México, que, o sea, donde tiene bastante fuerza, que marca como una apuesta de retomar el canto popular y vincularlo a la lucha obrera, a la lucha proletaria, a la lucha campesina y también como a la lucha antipatriarcal. Concha Mitchell nació en Villa de Purificación, en Jalisco, el 26 de mayo de 1895, en una familia de rancheros agricultores. De su familia, de su historia, no se conoce mucho más que de su padre, que se dice que era como fundador, o sea, como su padre y su abuelo, que eran como figuras que fundaron un convento, y de su madre no se conoce mucho. Ella desde muy pequeña fue educada en una familia acomodada que después en el régimen de Porfirio Díaz se fue fue en declive económicamente. Ella queda huérfana muy muy joven a los 10 años y entra a un convento del que sale después de 4 años en condiciones como de expulsión y donde queda embarazada también muy muy joven. Se vincula ahí al trabajo como maestra y también como trabajadora del hogar en condiciones precarias de vida. Ella decide, o sea, como desde muy chiquita estaba ligada al tema musical, cantaba ópera y como después de esta vivencia o después de ver como probado la sentido la pobreza como en carne propia, decide darle un giro a la musicalidad en su vida y empieza a concentrarse en los cantos populares y donde, o sea, como se enfocó principalmente en los corridos y en la música de protesta social. Ahí también se vincula con el Partido Comunista, se enlista en el Partido Comunista y después de esto, o sea, como una vez adentro, empiezan las críticas hacia el machismo que existe dentro del partido. Sale del partido y su música se vuelca ya no solo a hablar del tema obrero, sino también a hablar de las mujeres trabajadoras y de la como la doble explotación que viven las mujeres y además como de lo poco que ha visto el partido a las mujeres como un ente transformador o como un sujeto también revolucionario, ¿no? Entonces, Concha Mitchell tiene como esta larguísima historia. Por ahí no es tan fácil encontrarla, o sea, como justo, digamos que creo que mucha música de esa época, de la década de los 20, no debe haber, pero creo que debe ser mucho más difícil conseguir música si se trataba de mujeres, ¿no? Porque estaba mucho más invisibilizada. Sin embargo, encontré un par de canciones que me gustaría como compartirles a lo largo del programa, que una es de una recopilación justamente como de en memoria o en conmemoración a todo el aporte de Concha Mitchell y a su crítica, su fuerte crítica al partido y al capitalismo. Entonces, la primera canción que vamos a escuchar en este día va a ser El Niño Proletario, que es una interpretación, como un disco, como les decía, en conmemoración, que se llama The Roses, y está interpretada por Salvador el Negro Ojeda y Al Golpe del Guatime. Entonces, vamos con esa primera canción y regresamos con un poco más del programa. Vamos a seguir con el programa. Espero que les haya como al menos empezado una inquietudcita por ahí. Los corridos mexicanos no son lo más prendido, pero están bien bonitas estas interpretaciones. Vamos ahora sí con las novedades que nos trae la Katy. Sí, y bueno, para este siguiente segmento yo les había traído una noticia que salió hace poquito. Se trata de un documental que empieza a darse, a pensarse y a trabajarse desde finales del 2011, desde que el presidente libio Gaddafi muere. Entonces, aquí empieza a darse toda una historia, porque un nacía Arebi, que es la hija de un libio y que vive fuera de Libia, decide volver a este país para encontrarse con una parte de su vida, con sus raíces, ¿no? De donde ella nació, y bueno, donde sus padres también hicieron vida, ¿no? Entonces ella vuelve a Libia para encontrarse con esta parte de su vida, pero también encuentra que se encuentra con una historia en donde 30 mujeres son las que se reúnen de forma clandestina a jugar fútbol. Entonces esta historia a ella la cautiva y empieza a trabajar y a conocer un poco más sobre estas mujeres que tienen que luchar contra varios estereotipos, ¿no? Primero, el del deporte, en este caso, de hombres, solamente de hombres, y después con varias de las críticas, ¿no? Después empieza a hacerse ya más visible este equipo de fútbol y estas mujeres, con la muerte del expresidente, con la muerte del presidente, empiezan a ver este sueño ya como algo que empiezan a plasmarlo ya no tanto desde la clandestinidad, sino ya más abiertamente. Entonces, claro, empiezan a tratar de salir, ¿no? De salir de conocerse, de hacerse más, o sea, de jugar más abiertamente este deporte. Pero también en este documental se puede apreciar cómo las mujeres luchan, por ejemplo, con el tema de usar un short, es decir, que muestren su cuerpo, que no estén cubiertas todo el tiempo. Entonces empiezan a luchar contra todos estos estereotipos que se les ha impuesto a las mujeres, que se nos han impuesto a las mujeres, y mucho más en un deporte que y en un contexto que tradicionalmente ha puesto a las mujeres en un espacio más del ocultamiento, más del silencio, de varias prohibiciones. Entonces, les recomiendo un montón este documental que se va a pasar ya en el Festival de Cine Africano. Y que pueden ver, ¿no? Pueden ver como también la realidad de las mujeres de Libia y cómo se siguen abriendo paso en varios de estos espacios que les han sido negados. Y bueno, esa era la noticia un poco que yo les había traído. Espero que les sea de utilidad y que vean. No. Y bueno, nada. Entonces, ahora vamos con nuestro invitado de la tarde. Vamos ahora primero con un tema musical. Primero vamos con nuestro invitado y después vamos con un tema musical. Hola, Charlie. ¿Qué tal, Lola? Sí, primero, como presentemos, les contamos de quién se trata y de qué, cuál es la idea de que esté aquí. De ahí vamos con un temita y continuamos con la entrevista porque el tiempo es corto. Entonces, dale, está aquí con nosotros Carlos Lima, un compañero súper cercano, que le vamos a pedir más bien que él nos cuente qué hace, o sea, como la idea es, él es alguien que ha estado vinculado desde algunas maneras o desde algunos ámbitos al sector sindical, y le vamos a pedir que nos cuente cómo qué hace o cómo, cuáles han sido esas vinculaciones. Bueno, yo soy Carlos Lima, he estado vinculado y he militado en lo que es el movimiento sindical, un poco también hago investigación sobre temas laborales, sobre derechos laborales, y cómo se vincula con las organizaciones sindicales, la lucha sobre derechos laborales, es un poco en general. Y hoy habíamos invitado al Charlie, como le decimos nosotros, para que conversemos un poquito, aunque este tema da para mucho, un poquito sobre qué es lo que está pasando ahorita con el sector sindical a propósito del 1 de mayo y cuáles son como las demandas que ahora se están levantando, que se van a levantar en la marcha y que se van a seguir sosteniendo, digamos, en este tiempo desde el sector sindical. Vamos con un tema musical primero, con un poquito de música y volvemos. Esta mañana me he levantado, aquí morir. Bueno, entonces, como les contábamos, estamos acá con el Charlie y, bueno, pues estamos ya, bueno, para cuando escuchen este programa ya habrá pasado el primero de mayo, pero no queremos dejar como suelto las peticiones, o sea, como las propuestas, las peticiones y cuáles son las ideas que giran en torno al primero de mayo, ¿no? Porque se han expuesto varios manifiestos, varias ideas, varias inconformidades. Queremos, o sea, esto también es una muestra de cómo estamos, ¿no? Cómo está viviendo el país, la situación política. Entonces, Charlie, cuéntanos un poquito como cuáles son las demandas por parte del sector de trabajadores organizados, cuáles son las demandas. Y vamos conversándole un poquito de eso. Ya. Yeah. Bueno, a ver, digamos, este primero de mayo va a estar marcado por, digamos, un contexto de sostenida precarización de las condiciones laborales, digamos, de toda la población en general, ¿no? Y, digamos, las organizaciones sindicales, un poco mirando esto, en su última convención, a inicios del mes de abril, habían resuelto iniciar movilizaciones. La primera sería el primero de mayo, para desembocar a mediados de años, se dice, no sé si todavía la fecha, pero que desemboque en una huelga general, ¿no? Básicamente tiene que ver con todo el escenario de lo que tiene que ver con condicionalidades que está aplicando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en cuanto a políticas económicas y sociales, y que se viene, digamos, como les contaba, o sea, acarreando de una sistemática precarización de las condiciones de la población en general. Eso, entonces, ahorita es como que se hace más evidente la precarización, se aplican medidas más fuertes, ya está directamente, digamos, impuesta hasta el FMI. En la carta de intención, el ministro de Finanzas dice así literalmente, así como que por poco, y todo lo que nos digan ustedes vamos a hacer y ustedes van a manejar el país, más o menos así como, en realidad no exagero mucho en eso, es casi literalmente así lo que dice en la carta de intención. Entonces, digamos, el 1 de mayo está marcado por eso, y esta convocatoria va a estar marcada por eso, y digamos, el gobierno también ha venido anteriormente a esta convocatoria del 1 de mayo, convocada desde el FUD, generando toda una especie de dispositivos para debilitar a las organizaciones, ¿no? A cualquier expresión de resistencia, básicamente. Entonces, por ejemplo, con esta convocatoria del 1 de mayo, con esto del feriado nacional, por ejemplo, se puede a veces, no sé, interpretar como que el gobierno es un total ingenuo, de que un rato dice una cosa, otro rato otra. Uh-huh. Pero no, realmente, digamos, eso tiene una intencionalidad política detrás, que es básicamente hacer que se peleen las organizaciones sindicales, porque, por ejemplo, desde una organización sindical que ha sido como un poco afín a la boca del al gobierno anterior, desde ahí, por ejemplo, dijeron ayer nomás que cómo van a ir la gente del FUD a reunirse con el gobierno y con la María Paula Romo, para un poco así como suplicando que les den, que nos den el Día Internacional del Trabajo. Entonces eso genera, digamos, divisiones, ¿no es cierto? Y por otro lado, por ejemplo, desde el FUD obviamente buscan la forma de cómo hacer que, sea cual sea la forma, de que no se quite pues el Día Internacional del Trabajo como feriado. Creo que hay varias cosas. Yo creo que lo que tú mencionas es súper importante. O sea, uno, de hecho, como después, era como súper loco ver que después de la noticia de que se decreta el 1 de mayo como día completo, feriado de nuevo, la siguiente noticia que sale como fuerte es que la Cámara de la Industria y la Cámara de Comercio exigen al gobierno que no haga eso porque no va con sus intereses. Claro, que estamos en crisis, que cómo va a ser eso, casi como dolidísimos. Ajá, entonces creo que esa es una señal como súper importante. Yo creo que ahí capaz sería bueno como puntualizar cuáles pueden ser como, además de esta carta de intención que tú decías, como donde el punto dice que, o sea, donde uno de los puntos dice que se va a hacer y deshacer de acuerdo a lo que diga el Fondo Monetario Internacional, ¿cuáles son como los riesgos que tiene el sector de los trabajadores en esta carta de intención? Sí, los sindicatos son una expresión de la fuerza organizada de toda la clase de todo tipo de trabajadores. Entonces los acuerdos que está aplicando y que está mandatando el Fondo Monetario Internacional, básicamente lo que van a generar es una crisis social, no solamente de los trabajadores. O sea, es muy muy claro eso. Así, todos los análisis críticos que se hace sobre eso, no sé, por ejemplo, el tema de los subsidios, el tema de la intención de privatizar el IES, de privatizar, más bien dicho, full de empresas públicas, no sé, de quitar exenciones a los impuestos en cuanto a salud, educación. O sea, hay un sinnúmero de quitar la jubilación patronal, no sé. O sea, en serio, son innumerables las cosas, que todas, miradas en conjunto, lo que llegan es a precarizar. O sea, por ejemplo, no sé, hay una lista que dice que se podría incluso correr el riesgo de que dejemos la dolarización, por ejemplo, y esto implicaría una crisis así, pero brutal. Uh-huh. Entonces, en serio, o sea, todo está encaminado para allá, digamos, y además es según lo que se ve, las cuentas, los datos de cuánto es supuestamente lo que nos prestan y cuánto es la intención de supuestamente ayudarnos con eso, con ese crédito, o sea, es innecesario, no era necesario. Entonces lo que se ve un poco ahí son intereses de acumulación de las grandes empresas, los grandes grupos de poder. Uh-huh. O sea, básicamente por no dejar de ganar. O sea, digamos, no es de que dejan, que se enojan estos grandes grupos y cargan todo todo el peso de la supuesta crisis a los trabajadores, al pueblo, sino que, o sea, les molesta que dejen de ganar cada vez más. No es que, o sea, si, ellos saben, siempre siguen ganando. Digamos, no sé, ganan una tasa del 2% anual, uh-huh, todo el tiempo. Y entonces no es que les enoja, digamos, que sigan ganando esa misma tasa, sino que quieren ganar que el siguiente sea 3, quieren que el siguiente año sea 4. Y o sea, eso es lo que les enoja, de que les bajen la tasa creciente de ganancia. No la ganancia, digamos, permanente, uh-huh, sino la tasa creciente. Y eso les enoja, básicamente. Entonces es como les digo, así, todo demuestra que es innecesario, todos los análisis críticos demuestran que era innecesario el préstamo, que había otras salidas. Por ejemplo, en vez de pedir el crédito al Fondo Monetario, se podía haber cobrado la remisión de deudas, que fue incluso sale casi el mismo monto, son como 4,000 millones de dólares, que se perdonó los grandes grupos de poder del país por moras, por recargas sobre intereses, y son 4,000 millones de dólares, o sea, los mismos que se está recibiendo este año por parte de varios organismos internacionales, entre ellos el FMI. Y de otras experiencias, por ejemplo, en otros países que hayan implementado como estas normas, estos tratados con el FMI, ¿cuáles han sido los resultados? O sea, como miras a es verdad que todo este paquete de enmiendas y de reformas que se hacen van a mejorar la condición económica del país. O sea, de lo que se sabe, digamos, el Fondo Monetario aquí mismo ya dejó destruyendo, digamos, ya la experiencia, toda la época neoliberal que vivió en nuestro país, digamos, ya dejó destruyendo. Todo era básicamente, estaba muy condicionado por el FMI. ¿En qué época, Manuel? Esto va hasta, o sea, digamos, al retorno a la democracia son como 40 años. Y los últimos 10 años es como, digamos, este progresismo, que también es una forma de neoliberalismo, que como que tendía un poco a tener como políticas sociales y cosas así también, pero en el fondo sí, seguía aplicando medidas neoliberales. Entonces, por ejemplo, aquí mismo tenemos esa experiencia, y en estos años tenemos, por ejemplo, también el ejemplo de Argentina. O sea, ya las condiciones son cada vez más desastrosas, ya se está armando una crisis también ahí, o sea, el precio de la alimentación, todas las condiciones en general de la vida de la población están totalmente deterioradas. Hay el caso de Grecia, por ejemplo, que está totalmente destruido. Hay un montón de países, y en todos la constante de donde llega el FMI es lo que crece es el desempleo. Incluso aquí el mismo acuerdo, la misma carta de intención dice que va a aumentar el desempleo, o sea dicen así, sin ningún problema. Obvio, después justifican, ¿no? O sea, dicen que, claro, pues si ha habido tanto gasto público, lo lógico es de que un tiempito así nos vaya mal, pero que la intención es de que a mediano plazo ya podamos recuperarnos. Y eso es mentira. Todos los análisis de cómo se han implementado y los resultados que han dado las cartas de intención en otros países, lo que demuestra es que más bien cada vez aumenta más bien el desempleo, incluso el crecimiento económico también baja, y eso también incluso en la misma carta de intención dice eso. O sea, ni siquiera ocultan eso. O sea, está claro eso de que se va a decrecer y se va a aumentar el desempleo. Y por ejemplo, esto del desempleo, o sea, ahorita que recién estamos como iniciando todo esto, ¿Cómo le ves? O sea, ¿cómo han sido? No sé si tienes estadísticas, por ejemplo, ¿cómo está actualmente el tema del empleo, del desempleo, el subempleo? Sí, digamos así como datos como más alarmantes es, por ejemplo, el tema de que en la ciudad de Quito, el año anterior ya fue la población con mayor pobreza y pobreza extrema. Y eso tiene que ver, está directamente relacionado con que en las ciudades, digamos en general, Quito, la principal ciudad del país, es donde hay mayor cantidad de trabajadores públicos, y entonces ha habido full despidos, que le llaman desvinculaciones, o o que las han llamado, por ejemplo, esto de eliminar las vacantes. Y entonces, digamos, desde el 2017, estaba haciendo las cuentas justo hace poquito, hasta ahorita, lo que hay son, a ver, del 2017 a finales del 2018, 24.000 vacantes eliminadas, le llaman ellos, que en realidad serían despidos o gente desempleada, 24.000. En inicios de marzo hubo como 12.000 desvinculaciones, las llamaron. Serían 12.000 más 24.000, son 36.000. Y desde el sector, esos solo andan en el sector público. Ajá. Y en el sector privado, las centrales sindicales hablan de que solamente contabilizando lo que ellos tienen como alcance de poder de sus afiliadas, sus organizaciones afiliadas, hablan de que estiman cerca de 13.000 despidos. Entonces, sumado a todo eso, desde 2017 hasta ahorita son 50.000 despidos. Y eso tiene que ver directamente, como les digo, con el aumento de la pobreza y la pobreza extrema. O sea, se ha duplicado básicamente la pobreza y la pobreza extrema. Se duplicaron en Quito. Pasó a ser la población más poblada también del país. Y eso también tiene que ver con todo el tema de la inmigración y cosas por el... O sea, inmigración interna de gente, de población rural, por ejemplo. Tiene que ver con el tema de precarización de los jóvenes, de las condiciones de los laborales de los jóvenes, que se ven obligados a migrar a las ciudades. Un poco también la gente del campo, algo así. Yo creo que, o sea, como por el tema del tiempo, que me preocupa que creo que el tema da para hablar muchísimo y para especificar y especificar y detallar cuáles son como las condiciones de cada, de hecho, como que cada uno de estos ámbitos, pero capaz quisiera que podamos darle más peso a qué es lo que plantea. O sea, tú nos decías al inicio, las centrales sindicales están planteando levantar la huelga general. ¿Qué implica esa huelga? ¿O cómo nos vinculamos, digamos, si no somos parte de la central sindical, a estas huelgas, o a la huelga general, a estas movilizaciones y demás? ¿Cómo nos vinculamos? O sea, en realidad, digamos, chuta, sí es complicado un poco porque... Porque, como les contaba, incluso en este contexto mismo de que se da la huelga y ahí juega súper, súper destructivamente el gobierno para legitimarse. O sea, por ejemplo, no les contaba también esto de que además de hacer que se dividan las centrales sindicales, también genera la idea de que, o sea, le baja el potencial de la huelga, hace ver como que es resultado de un diálogo el primero de mayo. Entonces, en el imaginario social juega como quitarle legitimidad a la huelga. Y entonces, en ese escenario está, digamos, complicado, mirando cómo están las centrales, ¿no? Cómo están las organizaciones, los sindicatos. Se hace complicado, generar un escenario de unidad, por lo menos a mediano plazo se ve todavía complicado. Y peor, poder incidir en la población en general, ¿no? Que no está sindicalizada, para que, digamos, porque en últimas la experiencia que tenemos nosotros como ecuatorianos es que si es que no se generan grandes movilizaciones y fuertes medidas de hecho, o sea, nos siguen nomás aplicando. Y por suerte también tenemos esa historia de resistencia, ¿no? Que hemos votado un montón de presidentes que a la mínima que decían que querían subir, por ejemplo, el gas o querían subir la gasolina, ya la gente de una estaba súper pilas y se había generado toda una cultura organizativa, ¿no? Que lastimosamente se destruyó con la época del Correa. Entonces ahorita es como que ni siquiera se ubica qué diablos es el FMI, que es una carta de intención, todas las medidas neoliberales, el sentido de la huelga mismo todavía no se entiende muy bien. En los sindicatos mismos están todavía temerosos, pero lo bueno es de que ya, digamos, salió de las bases, ¿no? Esa demanda de que no hay otra forma de parar que haciendo medidas fuertes, a pesar de que hay restricciones legales. O sea, por ejemplo, en las organizaciones sindicales se te decía, ¿y ahora cómo? ¿Solamente vamos a hacer un día, dos días? ¿Cómo vamos a organizar? Eso está todavía en discusión. Y es porque todavía, o sea, hay un escenario todavía complejo, ¿no? Que por suerte se ve que se está reconfigurando, ¿no? La fuerza organizativa. Creo que vamos a ir cerrando, pero me parece que es súper chévere. O sea, tal vez... necesitamos como más programas, más tiempo para hacer, para conversar de este tema, de estos temas, para poder entender bien qué es lo que implica cada cosa o cada una de estas decisiones, que a veces se quedan como en discusiones súper triviales de, bueno, no, es feriado, no es feriado, es, claro, estamos en crisis, no estamos en crisis. Yo creo que vamos más bien como despidiéndonos, porque el tiempo nos va quedando súper corto, y no sé si más bien la Katy tiene algo que decir. O sea, sí, ¿no? Como igual creo que es importante justo pensar como antes, justo lo que Charlie decía, o sea, retomando la memoria histórica, como antes se podían hacer, o sea, y se podían frenar muchísimas de las irregularidades o de las injusticias que se estaban dando por parte de los gobiernos, que fue solamente con la organización, ¿no? Con el estar pilas de las cosas, con no sé, como con el sumarse y acompañar también muchos de los procesos sociales que se están levantando. Entonces, sí, creo que es importante hacer un llamado. No sé cómo va a estar el primero de mayo, pero esperemos que haya estado como súper, o sea, tomando en cuenta que no va a haber trabajos y cosas así, que la gente puede estar también en esos espacios, y también para seguir pendientes, y estamos pendientes más bien de lo que se pueda dar a futuro en el tema de la huelga. Igual aquí estará el Charlie para seguirnos como aportando más, ¿no? Para poder seguir como enterados de qué es lo que está pasando en nuestro país. Y bueno, nada más de eso. Y Charlie, no sé si quieres cerrar como con algo más. Solo decir que como digamos se va a transmitir después de del primero de mayo de la marcha, ahí un poco se va a mirar cómo, o sea, de lo que se ve es que va a haber fuerza, o sea, a pesar de divisiones, de problemas a la interna, digamos, de los trabajadores y las organizaciones. Va a haber una gran movilización de lo que se ve. O sea, seguramente será la más grande movilización, yo me atrevo a decir, en los últimos 10 años. Sí, o sea, va a ser súper grande. La gente está súper enojada. Y digamos, bueno, ojalá también, como siendo optimista, ¿no? Si es que llega a ser así, un poco eso va a ser, digamos, se convoca justo con la idea de poder ir midiendo cómo se van moviendo las fuerzas, ¿no? Cómo, digamos, la lucha de clases se va, digamos, midiendo, ¿no? También en esos escenarios. Y seguramente, digamos, se irá reconfigurando las fuerzas de la clase trabajadora. Y ahí seguiremos. Todavía esto empieza, digamos, y tocará empezar a reaprender todo lo que tenemos en nuestra historia de resistencia. Chévere. Entonces estamos al pendiente, y eso es todo por esta tarde. Con nosotros es hasta el próximo jueves. Un abrazo a todos y a todas. Así es, nos escuchamos el próximo jueves, y un primero de mayo lleno de reflexiones, de lucha, de transformación, que nos dé un poco de luces para ver, para continuar, para seguir transformando este mundo. Ya nos vemos. Chau, chau. A la huelga, compañera, no vayas a trabajar. Deja el caso, la herramienta, el teclado y el iPad. A la huelga, a la huelga, a la huelga, madre, ven tú también. A la huelga, bien, a la huelga, a mí. Y ellas por mí.